Bienvenidos a nuestro programa, A Tope en Verano, donde te sugerimos novedades para pasar el tiempo libre y alguna curiosidad que otra ofrecida por nuestro sponsor, Márcate el Sí. ¿Sabías que si eres un forofo del Barça, te puedes llegar a pronunciar el Sí quiero y a celebrar tu boda en el Camp Nou? Como te lo digo, el estadio dispone de espacios y salas con diferentes capacidades para celebrar banquetes nupciales y ceremonias civiles, además de ofrecer un servicio de restauración. ¿A qué esperas? ¡Márcate el sí! Y seguimos hablándote de nuestra agenda de verano, recordándote el Festival de Benicàssim, que empieza el 12 de julio a medianoche y no para de sonar hasta el 15 de julio. Cita obligada para todos los amantes del rock y del metal. Este año, la organización del festival ha decidido ampliar la promoción de tickets y de abonos para los 4 días. Recuerda que estos incluyen la acampada gratuita. Y recuerda que un festival es una celebración de la cultura para disfrutar de experiencias que nos abran al conocimiento, a otras maneras de pensar. Y convencidos de que la cultura, hoy, es más necesaria que nunca, seguimos proponiendo otro festival, el GREC, abierto a la cultura escénica de todo el mundo. Teatro, danza, música, circo, a través de todos los lenguajes contemporáneos, pero enraizados con la realidad. Recuerda que el anfiteatro, al aire libre, es su principal sede, pero no la única, ya que, como sabes, el festival se extiende a diferentes espacios públicos de Barcelona. El GREC para todos, jóvenes, familias. El GREC para los que quieren ser espectadores de algunos de los mejores espectáculos internacionales, los que aman la innovación tecnológica. El GREC para los que ya lo conocen. El GREC para los que tienen todavía que descubrir. Y seguimos hablando de las exposiciones del Fórum La Caixa,